Buenos días, hermanos, las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, por su cariño en invitarme. Muchos saludos de nuestros hermanos allí en Autopista Sur. Estamos allá también estudiando la palabra y muy contentos con la obra que el Señor está haciendo allí entre nosotros. Muy contentos con lo del adelanto del lote que compramos, que ya lo hemos adaptado, ahora es como una bodega, tiene 3 baños y ya no pagamos 2 millones de arriendo, sino 700,000 pesos. Mientras tanto esperamos algún día poder construir el local y bueno, que el Señor nos siga. ¿Aló? ¿Sí? Entonces fui yo. En esta mañana deseo compartir con ustedes. ¿Sí? ¿Qué pasa? 6 versículos de la epístola. Permítanme un momentico a ver qué. Con permiso, me quito el saco. Sí, la epístola a los Romanos, capítulo 1, los primeros 6 versículos. Mientras buscan, recordamos que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, por allá por el año 58, año 59. La escribió desde Corinto, en su tercer viaje misionero. Pablo tenía la intención de pasar por Roma y luego pasar a España. Eso lo encontramos en Romanos 15:24, donde él dice que quiere visitar a los romanos, a la iglesia en Roma, y luego pasar a España, para pues compartir el evangelio, compartir el mensaje de salvación de Cristo. Pablo, en Hechos, encontramos la narración de cómo Pablo llega a Roma, y Pablo llega a Roma preso. Su deseo se cumplió, pero como es la voluntad de Dios. Pablo llega a Roma preso y más tarde el emperador emite una orden que sea sacrificado. Y parece, según la tradición, que Pablo murió decapitado. Es lo que dice la tradición, la historia. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 6. Romanos 1, del 1 al 6. Dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sabiduría, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, con estos 6 versículos, esperamos que el Señor nos hable en esta mañana a cada uno de nosotros. Les invito para que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, rogamos a ti por la guía de tu Espíritu, Padre, que nos hables conforme a tu santa voluntad, Señor, que seas tú convenciéndonos de tu verdad y enseñándonos, consolándonos, confrontando nuestras vidas, Señor, animándonos a crecer en el conocimiento tuyo, a crecer en fe, a crecer en esperanza, Señor, en compromiso contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y realmente el tema tiene que ver con el Evangelio de Dios. Ese es el tema que quiero compartir en esta mañana. Una correcta comprensión del Evangelio nos lleva a una correcta apreciación del Evangelio y por tanto a una correcta relación y comunión con Cristo, si entendemos el mensaje del Evangelio. Y en el primer versículo vamos a encontrar al apóstol Pablo en un compromiso total con el Evangelio de Dios. Un compromiso que finalmente lo cumple hasta el final de su carrera. Allá en Timoteo dice: he terminado la carrera, y terminó él posiblemente decapitado por causa del Evangelio. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No había otra razón para Pablo que el Evangelio de Dios. Y esperamos nosotros aprender de lo que él era con relación al Evangelio, del compromiso que él tenía con relación al Evangelio. En el primer versículo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio significa buenas nuevas. Recordamos allí el ángel cuando le habló a los pastores que cuidaban su rebaño. En Lucas 2:10, no hay necesidad de que los busquen, pero él les dijo: porque os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias de gran gozo que traen satisfacción a la humanidad. Ese es el Evangelio. El Evangelio debe satisfacer a todos los hombres, porque es el mensaje de salvación de Dios. Entonces encontramos cuatro cosas que se relacionan entre la vida del apóstol Pablo y el Evangelio. Y la primera es: Pablo dice que él es siervo de Jesucristo. La segunda es su llamado. La tercera es su servicio, apóstol, llamado a ser apóstol. Pero en el llamado tenemos que entender que nadie va a servir a Dios hasta antes de ser salvo, de creer, de aceptar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces el llamado tiene dos aspectos: el llamado para la salvación y el llamado para servicio. Y la cuarta cosa es su consagración. Dice: apartado, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Esas cuatro cosas están relacionadas con el Evangelio de Dios. Miremos la primera. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo es lo mismo que esclavo. Recordemos que los esclavos, la ley de la esclavitud, un esclavo era comprado como comprar un caballo. No tenía ningún derecho, sino únicamente el único derecho que tenía era hacer lo que dijera su amo. Ese era el único derecho. Y Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Hasta el punto de, como les decía antes, de dar su vida por el Evangelio de Dios. Él dice en Romanos 9, versículo 1, hablando un poquito del compromiso de Pablo como siervo con el Evangelio de Dios. Él dice: verdad digo en Cristo, dice Romanos 9, 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. En algunas de sus Biblias va a decir ser maldito o ser condenado, ¿sí? Dice: separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba dispuesto a ser condenado con tal de que sus parientes, sus compatriotas, los judíos, se salvaran, entendieran el Evangelio, entendieran que Jesucristo era el Mesías, el que ellos mandaron crucificar con los romanos. Y ese era el compromiso que él tenía. Un siervo, un esclavo voluntario. Porque como alguien leía en el momento de la cena del Señor, Isaías 61, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio y toma ese mismo pasaje de Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Y qué dice? Que ha venido a traer ¿qué? Libertad a los oprimidos. Jesucristo vino a traer libertad, y Pablo era libre porque sus pecados habían sido perdonados. Pero él decía: yo soy esclavo, un esclavo voluntario. Entonces, miremos un momentico la ley de la esclavitud en Éxodo 21. Yo voy a pasar por algunos versículos y con eso así están atentos y no se me duermen. Éxodo 21, en la ley de la esclavitud, una vez que se compraba el esclavo, a los 7 años el dueño de ese esclavo lo dejaba libre. Era una ley que Dios puso allí. Pero miremos lo que dice Éxodo 21, versículo 5. Dice: y si el esclavo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo le llevará antes ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al posta, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Pablo pensaba así: aunque yo ahora soy libre, me hago esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque amo a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y él amaba a Jesucristo, lo amaba. Era un amor afectivo, un amor sincero, él lo amaba. Y por eso él dice: yo me hago esclavo a mi Señor y seré su esclavo, su siervo para siempre, para siempre. Nosotros, yo fui esclavo. Yo tuve adicciones al tabaco, yo fumé mucho. Todos estarán de acuerdo que de alguna manera usted ha sido de pronto esclavo del pecado. ¿Cuántos luchamos con muchos pecados? Y usted como que triunfa un momentico y después vuelve y cae, vuelve y cae. ¿Cuántos creyentes siguen luchando con el pecado? Y seguimos esclavos del pecado. Yo conozco hermanos en Cristo que luchan con la pornografía, que luchan con muchas cosas, y siguen y siguen. Son creyentes y son salvos. La esclavitud al pecado. Pero ¿por qué? ¿Por qué siguen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Una correcta comprensión del Evangelio nos lleva a una correcta apreciación del Evangelio y por tanto a una correcta relación y comunión con Cristo. No es posible. Cristo trajo libertad de todas esas cosas. Entonces Pablo era esclavo antes y ahora es libre, porque entendió, aceptó y amó al Señor Jesucristo. El segundo punto, bueno, hablando por una pregunta que podríamos hacer antes de comenzar el segundo punto, es ¿por qué Pablo estaba tan comprometido? Dijo que se hacía esclavo de Jesucristo. Confieso que hace poco escuché una ilustración en el radio de unos náufragos que estaban en alta mar y se están muriendo porque no hay líquido, no hay comida, se están muriendo, y una gaviota se para en la cabeza de uno de ellos, y este hombre con mucho cuidado levanta sus manos y le echa mano a la gaviota y comen y se salvan. De la misma carne y de los huesos hicieron carnadas y pescaron y se salvaron. Y este hombre dice que hasta el día en que él murió, todas las tardes iba a la playa y les tiraba peces a las gaviotas, y siempre estaba diciendo todas las tardes: gracias porque ustedes me salvaron. Y estaba tan agradecido, era la manera de dar gracias. Esa es una manera de dar gracias. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Cristo, los que hemos llegado a ser salvos? ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? El segundo punto es su llamado, y esa es la segunda relación del apóstol Pablo con el Evangelio. Su llamado. Su llamado en dos sentidos: el llamado a la salvación. Llamado tiene que ver con salvación. Miremos un momentico, 1 Corintios 7:20, por favor. 1 Corintios 7:20 y el 21. El 1 Corintios 7, versículos 20 y 21. Cada uno, dice el apóstol Pablo, allí está haciendo referencia a los creyentes de Corinto, o sea, son salvos, pero les está haciendo una explicación sobre algunos principios de vida cristiana, y les dice: cada uno en el estado que fue llamado. ¿Se dan cuenta? En el estado en que usted fue salvo, les está diciendo, en él se quede. Luego dice el 21: fuisteis llamados siendo esclavo, o sea, fuiste salvo siendo esclavo. Dice: no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces, el llamado tiene que ver también con la salvación. Pablo fue llamado. ¿Para quién es el llamado de salvación? Juan 3:16. ¿Para quién es? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios te ama a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamado a la humanidad, a todos, ¿sí? A todos. Pablo fue llamado a ser salvo. Él tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento, todo en su cabeza. Estudió con Gamaliel, uno de los hombres más versados en la ley. Pero cuando entendió que Jesús era el Cristo, le recibió como su Salvador, lo aceptó, descansó en que la obra de Cristo era suficiente. Y lo primero que dice es: ¿qué quieres que yo haga? Y lo primero que dijo: hacerme esclavo, siervo de Jesucristo. Entonces, el llamado en cuanto a salvación. Otro versículo que nos habla que la salvación es un llamado y es para todo el mundo. Es un deseo de Dios, es su voluntad, es su deseo que todos sean salvos. Primera Timoteo 2:4, que dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Todos sean salvos. Hechos 17, también versículo 30, en donde dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el evangelio, ese es el llamado de Dios para toda la humanidad. Pero el segundo punto es el llamado en su servicio. Dice que llamado a ser apóstol. Apóstol es, tiene que ver con enviado. Ese significa la palabra enviado. Apóstol significa enviado. Hoy en día no hay apóstoles como lo hubo antes, como los apóstoles en la era apostólica, que tuvieron que haber visto al Señor Jesucristo desde su bautismo hasta su ascensión. Hoy en día mucha gente se llama apóstol, pero eso no es, solo ellos. ¿Quién era el apóstol Pablo? Miremos un poquitico de la radiografía de Pablo, de su radiología de su alma. Filipenses 3, un poquitico de lo que él dice, quién era antes de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Filipenses 3, versículo 4, le invito para que mire allí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol, tengo mucho que confiar en mi sabiduría, en mi inteligencia, en mis fuerzas, en lo que yo soy. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tenía todo, todo. Y si hacemos una comparación con nuestras vidas, tal vez tengas una buena profesión, un buen empleo, una buena familia, tal vez estás estudiando una carrera, tienes una meta y eso está bien, ¿sí? Pablo tenía una posición, tenía posesión, tenía las dos cosas, pero él dijo: todo lo tengo por basura. ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Cuál era la prioridad del apóstol Pablo? ¿Sí? Cuando él tiene el encuentro allí en Hechos 9 con el Señor Jesús, que se narra ese encuentro con él, Pablo queda ciego y lo llevan a la ciudad porque el Señor le dijo, él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice: ve a la ciudad y allí se te dirá lo que sigue. Va allí. Y Ananías, un hombre que usa al Señor para que ore por el apóstol, Dios le dice a Ananías lo que quiere de Pablo. Y le dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el apóstol Pablo tiene un privilegio grandísimo. Es el único apóstol que tuvo el privilegio de estudiar con el Señor Jesucristo después de su resurrección. Es el único que tuvo un instituto privado con el propio Señor Jesucristo. En Gálatas, él dice que ni Pablo, ni Pedro, ni Jacobo, ni nadie le enseñó la doctrina. Él dice que ellos le dieron la mano en señal de que lo que él entendía sobre el Evangelio era correcto. Él mismo aprendió del mismo maestro en gloria, o sea, después de la resurrección, en privado. Por eso en 1 Corintios 15 él puede decir con plena certeza, dice, porque yo recibí del Señor, yo recibí lo que a sí mismo os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Él lo aprendió del mismo Señor Jesucristo. Entonces Pablo sabía para dónde iba su vida, ¿sí? Era un versado en lenguas, en el conocimiento de la ley. Tenía posición y tenía posesión. Pero para mí todo eso es basura. Él estaba mirando a Cristo y se estaba cumpliendo lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿sí? El Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Debemos evaluar si nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón tienen en primer lugar a Dios. Si esa es la razón de nuestra vida. El hacer la voluntad de Dios es hoy, hermanos y amigos en Cristo, y amigos que nos visitan hoy, es hoy. Yo tenía un concepto errado de hacer la voluntad de Dios. Yo disfrutaba porque miraba atrás, ay, tan chévere todo lo que está pasando en mi vida cristiana, y miré atrás. O pensaba en el futuro, uy, qué bueno, tenemos estos planes en mi vida personal, para el ministerio, para la iglesia, y estoy feliz con esos planes futuros. No, es hoy. Cuando tú piensas así, se cambia el canal. Hoy es la voluntad de Dios. En este instante estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces ya empieza uno, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando sobre la voluntad de Dios. Cuando en Filipenses dice el apóstol, allí el apóstol Pablo dice, en esto pensad, todo lo justo, todo lo bueno. Romanos 12, ¿sí? Que debemos transformar, renovar nuestro entendimiento. ¿Cuándo es la voluntad de Dios? Hoy. Estoy estudiando por la voluntad de Dios y para la voluntad de Dios. Estoy trabajando por la voluntad y para la voluntad de Dios. Todo eso estaba lleno, y ese es el Evangelio. Estamos llenos del Evangelio. Pablo estaba lleno del Evangelio, y ese es el sentir que él nos está transmitiendo a través de esa relación que él tiene con el Evangelio. Entonces, hablamos primero de que es esclavo. Segundo, de que el Evangelio tiene dos aspectos en su llamado a salvación y en su llamado al servir. Y el tercer aspecto del apóstol es que él está consagrado, consagrado, porque dice el versículo 3, apartado para el Evangelio, apartado, consagrado para el Evangelio, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, así como le dijo Dios al apóstol Pablo por medio de Ananías, usted es un instrumento escogido, y hablo de escogido para servicio, escogido para, y le dijo, y todo esto te va a pasar, vas a compartir el Evangelio a toda esta gente, ¿sí? Cada creyente, cada uno de nosotros ha sido de alguna manera apartado para servir a Dios. No solamente nos salvó y ¡pum!, quedamos salvos y ahí quedamos. No, dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó Dios de antemano? Las buenas obras. La voluntad de Dios ya está lista. Él ya preparó las buenas obras de antemano. Ahora, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es entender cuál es la voluntad de Dios y cómo ajustar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y ese era el compromiso del apóstol Pablo. Entonces, él estaba consagrado a eso, a lo que fuera, no importa cuánto me cueste, no importa lo que me toque hacer, no importa el sacrificio, yo hago lo que el Señor me llamó, yo soy su apóstol y hasta lo último lo voy a hacer. Y así termina la segunda carta a Timoteo. Entonces, el apóstol Pablo manifestaba ese sentir de diferentes maneras. Por ejemplo, Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, hermana, ¿usted cree eso? ¿Usted lo cree o solo lo entiende? ¿Hay convicción de verdad de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Lo estoy mostrando en la realidad de mi vida? En todo lo que Dios me pide en su palabra, con mi familia, en la iglesia, con los dones, con los talentos, todas las fuerzas, todo lo que yo tengo. Para mí realmente el vivir es Cristo, ¿sí? Esa es la relación de Pablo, su consagración. Él no iba a perder el tiempo. Dice 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo como quien golpea al aire. No como quien golpea al aire. Él no hacía nada por hacer. Él tenía claras sus metas, ¿sí? Entonces, él negaba sus propios derechos por causa del Evangelio. Me he hecho, 1 Corintios 9:20, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ese era Pablo, ese era su compromiso, su consagración. Y nuevamente, hermanos y amigos, una correcta comprensión del Evangelio nos lleva a una correcta apreciación del Evangelio y por lo tanto una correcta relación con Cristo y comunión con Cristo. Esa debe ser la meta. Ahora Pablo, después de que ya ha hablado de esas cuatro cosas, ¿sí?, en el versículo 1, ahora va a hablar seis cosas del Evangelio, seis cosas, ¿sí? La primera es el origen del Evangelio, ¿de dónde vino? La segunda, la promesa acerca del Evangelio. La tercera, el tema del Evangelio. La cuarta, la base del Evangelio. La quinta, los requisitos del Evangelio. Y la sexta, los resultados del Evangelio. ¿Sí? Los que escuchan la emisora BBN, creo que están enseñando Romanos. Y es bueno, digamos, hacer ese estudio muy, muy bueno de Romanos. Se lo recomiendo. No tiene este bosquejo, pero todo eso complementa. Y les animo para que lo estudien. Es muy bueno. Entonces vamos a hablar primero de su origen. ¿De dónde viene el Evangelio? ¿De dónde vienen las buenas nuevas? ¿De dónde salieron los ángeles que dijeron buenas nuevas de gran gozo? ¿De dónde? Dice versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, viene de Dios. La salvación viene de Dios, ¿sí? Dios es espíritu, nosotros somos carne. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es santo, nosotros somos pecadores. No hay nada que hacer, pero Él por su buena voluntad decide amarnos. Es de Dios. El versículo 9 dice, porque del mismo Romanos 1, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, ¿en qué? ¿De quién es el Evangelio? De su Hijo. Lo dice la palabra de Dios. Yo no, lo dice la palabra de Dios. Es de su Hijo. El Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ese tema de que de dónde viene la salvación, quién salva a quién, es Dios. Eso es indiscutible. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que te debe afectar tu corazón, tu ser como persona. Debe afectar nuestros sentidos. Y les invito para que lo busquemos. Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer dos versículos de Ezequiel capítulo 18. En el contexto está, como siempre, el Señor llamando para salvación, llamando para perdón, llamando para reconciliación. Y el pueblo de Israel se presenta como ejemplo siempre rechazando la bondad de Dios, como hoy en día hay mucha gente que está escuchando y escuchando y rechazando. Y dice Ezequiel 18:23, el Señor revela esto y debemos creer esto como que es cierto, que es verdad, que es la palabra de Dios, y eso debe formar en nosotros una conducta de vida, una forma de vivir cuando entendemos cosas de Dios, de su corazón, de su mente. Él dice aquí, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Qué es el impío en otras Biblias? El pecador, ¿cierto? ¿Tú te consideras pecador? Yo soy un pecador. Y aquí está hablando Dios. Y Dios me está mostrando a través de Ezequiel, por medio de su espíritu, esto, que Dios está pensando en mí. ¿Quiero yo la muerte de Sergio? ¿Sí? Yo lo creo. Dice Jehová el Señor, o pregunta, no vivirá si se apartare de sus caminos. No vivirá si se apartare de sus caminos. Luego dice el versículo 32, saltemos al 32. Porque no quiero la muerte, perdón, porque no quiere la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios hoy te habla a ti. Convertíos pues. ¿A quién? A Cristo. Es el mismo principio cuando Dios le habló a Caín. Así rápidamente, cuando Dios le habla a Caín. Adán y Eva hacen un sacrificio, pecan. Adán peca. Va en contra de la voluntad de Dios y toma el fruto prohibido. Transgresión a lo que Dios había mandado. Y el Señor tiene que, Él mismo, con sus manos, derramar sangre por primera vez en esta tierra. Coger las pieles de esos animales y cubrirlos. Porque esa es una figura del Evangelio. Es una figura de Cristo. Porque ¿qué demanda Dios del pecado? La muerte, y por eso había muerte. Sus hijos, Caín y Abel, aprendieron que para acercarse a Dios, ¿qué tiene que haber? Derramamiento de sangre. ¿Por qué? Por el pecado, porque quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y Dios se acerca a Caín porque Dios no quiere la muerte de Caín. Y le dice, Caín, le habla a Caín. Le dice, mira, tienes dos opciones. Hacer, si bien hicieres. Mira, es importante, es muy importante entender esto. La palabra, si bien hicieres. Pregunto, ¿Caín sabía qué era el bien y qué era el mal? ¿Caín sabía qué era lo correcto y qué era lo incorrecto? ¿Un pecador puede saber qué es lo correcto y lo incorrecto? Pues Caín es un pecador. Caín está destituido de la gloria de Dios. Es responsable ante lo que Dios le está hablando. Él le dijo, mira Caín, si bien hicieres, ¿cuál será ese bien que tenía que hacer Caín? Tenía que entender que para acercarse a Dios había que hacer derramamiento de sangre. Y todavía Dios a un pecador destituido de su gloria le habla y le dice, mira Caín, tienes dos opciones. Te acercas como es o el pecado se enseñorea de ti. Y al otro día fue y mató a su hermano. ¿Quiere Dios la muerte del impío? Yo conocí, aquí está Giovanni y Sandra. Conocimos a un hombre, ya está, para mí está en el reino de Dios, que tuvo SIDA. Yo le compartí el evangelio mucho antes de que él se enfermara de eso. Tenía problemas de homosexualismo. Sin embargo, yo le compartía y dice, sí, yo sé lo que usted me dice, que no sé qué. Y lamentablemente, el día, le compartí quién sabe cuántas veces, pero el último día, que ya muriéndose allá en el hospital con el oxígeno, ese día murió, porque yo fui por la mañana y murió unas horas después. Me dijo que quería aceptar a Jesucristo como su Salvador. Le expliqué. Y a veces Dios tiene que quitar piernas, tiene que mandar cosas a personas para que sean salvas. Y la gente, hay personas que reniegan por su enfermedad, por su situación, porque esto es injusto, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y resulta que ese es el amor de Dios, mostrándoles a través de su dolor que los ama, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dándole una oportunidad a esa persona y dándole una oportunidad a nosotros los creyentes para compartir el evangelio, para hablarles de Cristo. Esa es la realidad. Entonces, las palabras de Dios a Caín nos habla de su buena voluntad para salvar a Caín. Y es lo que hoy está haciendo Dios también, hablando de buena voluntad para que seas salvo. Entonces, el evangelio se origina en Dios, el evangelio de su Hijo, y nos obliga a nosotros, pecadores, a humillarnos delante de Él, porque no hay otra forma de salvarse. Tenemos que humillarnos y descansar y aceptar el mensaje del evangelio. La segunda, aquí está el reloj. Voy a tratar de en 10 minutos terminar, en 12 minutos, a ver si puedo. Si no, pues hasta donde llegue, porque no quiero ser irreverente con ustedes con el tiempo. Solo que me presten un poquito de atención. La segunda es la promesa acerca del evangelio. ¿Cómo así que la promesa? Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio está desde el Antiguo Testamento. Y fue escrito por profetas que Dios inspiró. Entonces, para entender el evangelio completamente, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Por eso es que se tuercen tantas cosas hoy en día en entender el mensaje de salvación. Porque, digamos, tomamos solo una parte, pero hay que mirar toda la historia. Y aquí, lo dice la palabra de Dios. El evangelio está desde el Antiguo Testamento, revelado desde el Antiguo Testamento. Y eso debe motivarnos a investigar más sobre ese asunto tan precioso que es el evangelio de Dios, las buenas nuevas de gozo. Entonces, vamos a mirar rápidamente algunas figuras. Por ejemplo, si miramos a Adán y Eva, ¿sí? Las pieles que estaban sobre, las pieles que salieron de animales sacrificados, nos habla de Cristo. No el delantal que ellos hicieron de higuera, no sirven. Usted no se puede acercar a Dios y decir: Señor, yo soy buena gente. Nadie lo es, sino simplemente es Dios el que hace el sacrificio. Allí nos está hablando de Cristo. La salvación y el evangelio viene de Dios. También cuando Abraham llevó a ofrecer en holocausto a su hijo, cuando Abraham lleva a su hijo, lo lleva allí, lo pone sobre la leña y levanta el cuchillo y lo va a matar. ¿Ustedes creen que lo hubieran matado? Claro, porque ahí lo dice. Porque él estaba convencido que lo levantaría de los muertos, porque era orden de Dios. Esa es una figura del evangelio, de Cristo, de la muerte y la resurrección. El mismo Isaac es figura de Cristo, pero el cordero que queda agarrado allí de esa mata por los cachos, que no se corta ni nada, es un cordero perfecto, ese animalito también representa a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cambio de un hombre, Isaac, por el cordero. Eso es el evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Dónde más encontramos el evangelio? Lo encontramos también en todos los objetos del tabernáculo, la puerta, el tabernáculo en el desierto, ese enorme carpa en el desierto, la puerta. ¿Qué colores tenía? Azul, púrpura, carmesí y blanco. Nos habla del evangelio. Azul. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta que nos habla, el azul, su procedencia, el blanco, su santidad, el púrpura, su realeza, y el carmesí, su sangre derramada en la cruz. Entramos y encontramos el altar de bronce. ¿Qué sucedía en el altar de bronce? Se quemaba el holocausto, se quemaba el animal, se regaba la sangre. ¿De quién nos habla? De Cristo, la ira de Dios allí en la cruz y muriendo allí. Y si entramos allá adentro al lugar santo, encontramos el candelabro. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahí está el candelabro con siete lamparitas, que nos habla de es un número que en la Biblia tiene algunos significados, pero primordialmente habla de algo perfecto, completo. Es Cristo. Si entramos adentro al lugar santísimo, encontramos un cajoncito cubierto de oro con unos ángeles allí mirando hacia el centro. una tapa que se llama el propiciatorio de oro, pero ¿qué hay dentro de esa tapa? ¿Qué hay dentro de ese cajón? Tres cosas. La ley, ¿de qué nos habla? De Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. La ley es la medida de Dios. Ninguno de nosotros podemos cumplir la medida de Dios. Solo Cristo lo puede cumplir. Ahora, ¿qué encontramos allá también? Una vasijita con el maná. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el pan del cielo. Fue el pan que alimentó a Israel. Otra figura del Evangelio, otra figura de Cristo. Si vamos, encontramos la vara de Aarón que reverdeció. ¿De qué nos habla la vara? Del sacerdocio de Cristo. Y seguimos así, y mejor dicho, cada palabra, cada página del Antiguo Testamento nos está hablando del Evangelio, nos está hablando de Cristo, de su obra. Isaías, ustedes saben, nos lo hemos leído muchas veces. Isaías 52, Isaías 53 nos habla del sufrimiento del siervo del Evangelio. Isaías nos habla de aquel siervo sufriente, pero también que es llevado a lo sumo, exaltado. El Salmo 22, 1000 años antes de Jesucristo. ¿Qué dijo allí el salmista? ¿Cómo comienza? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra vez hablando del Evangelio, hablando de Cristo. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Tenemos que mirar que el Evangelio es algo muy, muy extenso y muy amplio y precioso y digno de ser estudiado y digno de llevar ese mensaje. Entonces, el apóstol Pablo tiene todo el derecho de presentar con plena seguridad el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Palabra Escritura, subráyelo, porque está hablando del Antiguo Testamento, tal cual la profecía. Entonces el Evangelio fue prometido. ¿Y dónde está? Está desde el Antiguo Testamento y luego se explica en el presente, y así lo vamos a entender mejor. Luego sigue el punto 13. Bueno, entonces el origen del Evangelio, la promesa acerca del Evangelio, y ahora el tema del Evangelio. El tema del Evangelio. Versículo 3 de Romanos 1 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está. ¿El tema quién es? Jesucristo. El protagonista, el Señor Jesucristo. Ese es el centro del Evangelio, el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo? ¿De qué linaje viene el Señor Jesucristo según ese versículo? De David, del linaje de David. Es muy interesante que nos está relacionando con un linaje humano, porque Él es espíritu. Dios es espíritu, Dios no es carne como nosotros. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero ahí no habla de carne, habla del verbo, de la palabra. Pero en el 14 dice que aquel verbo se hizo hombre. O sea, Dios espíritu se hace hombre. Es decir, que aquí nos está relacionando a Dios como pariente cercano. Nuestro pariente cercano que nos dio vida física fue Adán. Pero ahora tenemos otro pariente cercano, porque el mismo que nos dio vida física también que nos dio la muerte, la condenación. Pero ahora nos está relacionando con un pariente cercano, otro hombre, pero sin pecado. Otro representante de la raza humana. Romanos 5, otro estudio aparte. Ese es Jesucristo. Nos está relacionando con la raza adámica, con la raza humano, pariente suyo, pariente mío, hombre, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, Dios tuvo que hacer eso porque nos ama. Dios pudo habernos salvado de otra manera. Él no puede violar su propia justicia, si no, no sería Dios. ¿Qué demanda Dios del pecado? La muerte. Dios hizo pactos. Él se va revelando progresivamente y va haciendo pactos, trato con los hombres. Miremos, por ejemplo, El pacto con Adán, el pacto adámico allá en el Edén. ¿Dios cumplió su parte? Sí. ¿Adán la cumplió? No. ¿Con Abraham, Dios cumplió su parte? Abraham, el hombre de fe. ¿Abraham la cumplió? No. Sí, él no se aguantó las ganas y tuvo que tener un hijo por otro lado. No esperó al hijo de la promesa. ¿Sí? Son hombres. Jacob, con Moisés, David, todos fallaron. Todos. Y entonces se necesita un pariente cercano. Se necesita un hombre perfecto que pueda representarnos a todos y decir: yo puedo pagar no por mis pecados, sino por los de los demás. ¿Dónde está ese hombre? No existe. Y ahí es donde Dios se hace hombre en Cristo. Y por eso el Señor, en la noche que fue entregado, tomó el pan y dio gracias y lo bendijo. Este es el nuevo pacto en mi sangre, con la copa allí de la vid. El nuevo pacto en mi sangre, pacto entre Dios y Dios. Tenía que ser así. El tema es Jesucristo, porque Él es el Evangelio. Él es el centro del Evangelio. Es acerca de su Hijo. ¿Qué pasa cuando una persona rechaza el Evangelio? Cuando una persona no acepta que es pecador, que está condenado y que no hay manera de que se salve a menos que se humille y reconozca su pecado y mire a Cristo y abrace la cruz. ¿Qué pasa cuando una persona se le habla y rechaza eso? Dice la palabra de Dios que el que rechaza a Cristo está rechazando su amor y está rechazando la única oportunidad para ser salvo. Juan 3:18. Y les invito para que miren este versículo. Juan 3:18. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y voy a hacer énfasis en esta frase. Y lo digo, mire, con mucho respeto, pero con mucho amor. Un día a mí me hablaron el Evangelio, me lo compartieron, y hoy se lo digo a usted con mucho respeto y con mucho amor. Dice que el que no cree, o sea, si usted no cree en estos momentos que Jesucristo es el Salvador del mundo, que vino a morir por usted también, sin importar los pecados que usted haya cometido, que su sangre es suficiente para limpiarlo a usted y hacerlo digno delante de Dios, ser declarado sin culpa aunque usted sea culpable, que si usted rechaza este mensaje, dice, ya ha sido condenado. Ahorita mismo usted es condenado. Lo dice la palabra de Dios. Ya ha sido condenado. ¿Sí? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted diría, eso me parece terrible, que Dios sea así de, entre comillas, como una vez yo lo dije, malo. Un Dios tan cruel que mande a la gente al infierno. Yo no creo eso, yo lo decía. Es más, yo ni creo en el infierno. Yo pensaba así. Pero es una frase de amor. Dios le está advirtiendo, le está aclarando que si usted se muere rechazando la obra de la cruz, usted se condena. Yo no lo quiero convencer ahorita intelectualmente. ¿Sí? Que Dios lo convenza a usted. Solamente esté atento a seguir estudiando la palabra de Dios. Deje que otra persona lo ayude, lo guíe al conocimiento de esta verdad. Y Dios se encargará de mostrarle la verdad. Pero usted es responsable de aceptar o rechazar lo que Dios le está ofreciendo. Entonces, no hay opción. O lo acepta o lo rechaza. Tengo que terminar, me calculé mal, pensé que iba a hacer todos los puntos, en otra oportunidad lo haré. Pero sí quiero terminar con algunas palabras que los que hemos recibido a nuestro Señor como Salvador, que no hagamos las cosas para Dios porque los demás las hacen, que no hagamos las cosas porque nos toca hacerlas o para que nos vean, porque el Señor dice en 1 de Pedro 3 que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero Él está en contra del que hace lo malo. Que la voluntad de Dios, hermanos, me dirijo a los hermanos en Cristo, no es mañana, no es mañana, es hoy. Hoy es la voluntad de Dios, y eso te va a ayudar muchísimo a crecer en santidad, en fe, en esperanza y en convicciones. Hoy es la voluntad de Dios. Lo que habla, lo que hace, lo que piensa, hoy es la voluntad de Dios. Y ahí ponemos todas las áreas de nuestra vida. Que estemos preparados, listos a compartir el Evangelio. Pedro decía, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en nuestros corazones, en nuestro corazón. Y termino con las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, es decir, a aquellos que se les dio los profetas, la revelación de la palabra, de donde vienen los apóstoles y el Mesías, al pueblo de Israel, pero también a todas las demás naciones, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Les invito para que nos pongamos en pie y terminemos en oración. Padre, oramos a ti, muy agradecidos por ese amor que manifestaste a través del Señor Jesucristo, quien siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, que Él vino cumpliendo el deseo de tuyo allí en Ezequiel, que no quieres la muerte del impío, que te duele la muerte del pecador. Pero entonces nos preguntamos, entonces, ¿cuánto te dolió la muerte de tu hijo por causa del pecador? ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cuán grande es tu amor? Que a través de Pablo dices que tú deseas, es tu deseo, es tu sentimiento que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hasta mandas al apóstol Pablo a ordenar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¡Qué grande es tu amor, Padre! Con razón, Pablo también habla que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. No fue puesto, no fue calculado, sino derramado. Hay mucho amor, Padre, para nosotros. Gracias por aquellas personas o persona, mujer, hombre, joven o niño, que en este momento tiene un problema grave por causa de su pecado y está sufriendo. Que no sabe si contarlo o no, que tiene conflictos en su corazón. Gracias, porque para él hoy tú has hablado buenas nuevas de gozo, de perdón, de reconciliación en Cristo. Gracias por la cruz de Cristo, gracias por él, por su cuerpo, porque fue necesario hacerse hombre. Gracias porque en ese cuerpo fueron llevados nuestros pecados y sobre él llegó el castigo. Y él tuvo que pagar lo que no podemos pagar. Ayúdanos, Padre, a tener en primer lugar a Cristo, a pesar de nuestros compromisos en esta vida, a pesar de nuestros planes y nuestras metas. Ayúdanos, Señor, a entender, a aceptar, a apropiarnos que tu voluntad se hace cada día, cada minuto, hoy se hace tu voluntad. Ayúdanos a evaluar nuestra vida, a poner en orden las prioridades y a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Gracias, Señor, por tu palabra y por cada uno de mis hermanos y cada una de las personas invitadas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Gracias.